sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Bien, luego del Día del Maestro de hace muchos días retomamos al aire de Arcilla. Le dimos unas vacaciones a los operadores del sábado pasado. Ajá. Estuvieron pasando muy buena música, realmente una muy buena selección musical. Aquí estamos nuevamente con Silvana, con Gabriela, en el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo, a plena foto. A veces merecemos algún mimo, ¿no? Sí, quedamos así después de la fiesta. Con mate, alguna masita seca que anda por ahí, y las galletitas de salvado infaltables. Bueno, la alegría de retomar a la comunicación con la gente. Ya estamos con compañeros enganchados a través del Facebook, de Arcilla Ademo Montevideo. Si no prendiste la compu y tenés la suerte de tenerla, enganchate y conversás con nosotros online a través de Facebook. También por el Fono Arcilla. 099-17-75-34, que ahora también es los viernes de noche, es el Fono Baza. El Fono Baza. El Fono Baza. Qué alegría escuchar. Sí, bueno. Qué emocionante eso. Baza, ni es por las dudas. Si alguno no está entendido, el compañero tiene un programa de Bazañez. En una radio colega, los viernes a las 11 de la noche, así que estamos muy dormidos. Y bueno, por eso me permití que para empezar el programa de hoy, vamos a juntar un poco lo que es un poco cultura bien de acá. Uh-huh. Vamos a juntar a Galeano con el fútbol. ¿Qué les parece? Fefe, te estamos pidiendo el primer tema del día de hoy, que más que un tema es un cuento, y después retornamos al aire de Arcilla. El gol. El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles, 0-0, dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora los 11 jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura, pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golcito, resulta siempre gol. En la garganta de los relatores de radio, un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre. Y la multitud delira, y el estadio se olvida de que es de cemento, y se desprende de la tierra y se va al aire. Bien, cortito cuento, siempre cortito bueno. Sobre todo la gente que nos escucha desde la cama, tomando mate, comiendo unos bizcochos, porque mucha gente nos escribe y dice envidia, ¿no? Me corre por acá. Sí. A propósito de eso... ¿Cómo es eso de dormir los sábados? ¿Cómo será? A propósito de eso, puedo mandar siempre, como siempre, dos saludos. A mis hijas, que una se está levantando y la otra supongo que no, porque tuvo ayer bailongo. Y a su amiga Macarena, así que un abrazo, un beso grande a Sofía, Joaquina y Macarena, que siempre nos están pidiendo música. Hoy las vamos a complacer. Muy bien. Que esperen, confiadas que les complacemos. Disculpen, vamos a estar hablando de una futura asamblea. Uh-huh. Les estaremos contando fecha y temas. Hablaremos del tema de directores, del hospital de ojos, tenemos una información, nada que ver con el tema de conflicto, sino hablando de la atención en el hospital de ojos. Sobre el pago del trabajo de las elecciones pasadas, y seguramente en estas, el pago de la compensación de tiempo completo, que muchas compañeras y compañeros se sorprendieron cuando recibieron, sobre todo los que cobran en cajeros y no tienen el recibo a mano, cuando recibieron ese dinero, que fue de 4.000 a 5.000 pesos según el grado. Nos alegramos junto con ellas, y seguramente espero que entiendan que es parte de la lucha de Ademo Montevideo el haber podido cobrar esa compensación que desde enero se estaba debiendo. Y todavía no tenemos mucha idea, no se sabe mucha cosa del tema del pago del plan Ceibal. Y para comenzar el día de hoy, por supuesto, a pocos días ya de la instancia electoral, lo nuestro no va por lo político partidario, pero sí por lo político, lo nuestro básicamente es político, y estamos apoyando los dos sí. Exactamente, estamos apoyando a los dos sí, el sí rosado, que hace muchísimo tiempo que nosotros lo venimos apoyando, venimos hablando en esta radio todos los sábados, venimos publicando material en el boletín, pero también estamos apoyando el sí de la papeleta blanca. Conversábamos con nuestra secretaria general, Teresita Capurro, secretaria general de FUM, y ella nos decía que, bueno, por supuesto que la Federación Uruguaya de Magisterio está apoyando el voto epistolar porque el PIT-CNT central a la cual pertenecemos lo apoya, y porque además nosotros tenemos conciencia y estamos convencidos que hay que apoyarlo. Se han dado algunos argumentos desde algunas tiendas con respecto a, bueno, a que no hay que apoyarlo porque, por ejemplo, las personas que viven en el exterior vienen, votan, se van o mandan su voto y se van y después se olvidan de lo que pasa en este país. Bueno, nosotros creemos que el voto epistolar es un voto que tiene relación con la profundización de la democracia y con la igualdad de oportunidades. En realidad, en nuestro país, los uruguayos que están en el exterior pueden votar, no es que no puedan votar. El único tema es que tienen que venir a hacerlo acá. En consecuencia, lo que sucede es que quienes vienen es quienes tienen la oportunidad de venir, o sea, tienen el dinero para pagarse un pasaje o pueden salir del país en que están y después volver a entrar. Por ejemplo, ustedes saben que personas que están sin papeles en Estados Unidos o en España, realmente después si salen no vuelven a entrar. Entonces el voto epistolar tiene que ver con que no sean los más pudientes o los que tienen mejores oportunidades los que pueden votar, sino que voten todos. Otro argumento que se escuchaba por ahí era que, bueno, qué terrible, van a votar los que están en el exterior y no van a votar, no pueden votar, por ejemplo, los que nacieron en Salto y viven en Montevideo. Bueno, también ese argumento cae por su peso porque en realidad nosotros sabemos que entre elección y elección, durante 5 años, las personas pueden hacer el traslado de la credencial, que es un traslado gratuito, o sea que el que no lo hace, generalmente no lo hace porque no tiene ganas o porque no quiere hacerlo, así que ese argumento también cae por su peso. Por lo tanto, la Federación Uruguaya de Magisterio, hablándolo con Teresita Capurro, apoya el voto epistolar. Todos nosotros sabemos, Montevideo también vamos a poner, además de poner la papeleta rosada, vamos a poner la papeleta blanca, independientemente del partido al que se vote. Saben que hoy a las 5 de la tarde, hoy sábado, con termo y mate, te esperan por la donación de la ley de cocida en Malvin Norte. Malvin Norte sí anula, igual calle 30 entre Hipólito Yrigoyen y Mataojo, eso se hace en donde está Escuela Herrera de un lado y el INVE del otro, a 100 metros de la cancha Basáñez. Va a haber malabares, canto popular, Raúl Lemos, murga, a toda costa, rock, bizcocho, los rockets y actividades para niños. Oradores, Gonzalo Sibila, Mariana Licandro, compañero de FEU, Marichi, de Derechos Humanos, y Luis Puig, de la Coordinadora de Nacional por la Anualidad de la Diocosidad. Una información con respecto a la papeleta rosada. Se va a empezar a generar una movida, la movida que siempre hacemos los trabajadores, porque bueno, como no tenemos mucha plata, la movida puerta a puerta a través de los zonales del PIT-CNT, se van a congregar a todos los compañeros para ir puerta a puerta conversando con las personas, conversando con los ciudadanos, y explicando nuevamente la necesidad de anular esta ley inconstitucional. Absolutamente, explicábamos el otro día, porque hay gente que todavía no ha entendido ese aspecto. Nosotros vivimos en una república, en una democracia representativa, en donde existen tres poderes. Los tres poderes son independientes, deben serlo, y en el caso de la ley de caducidad no lo son, porque el poder judicial no puede juzgar por sí, sino que tiene que pedirle permiso al poder ejecutivo para hacerlo. Por lo tanto, esta ley es inconstitucional, además de ser vergonzosa. La Demo Montevideo se resolvió enviar las papeletas rosadas. Próximamente vamos a hacer un envío junto con los boletines y van a ir, y las blancas, y van a ir en el envío, así que cuando estén recibiendo las escuelas, para repartir al compañero. Bueno, papeletas y propaganda. Exactamente. De la comisión. Buen día, Carla. Buen día. Trabajando, Carla. Trabajando y bueno. Llegando. En este momento. Bueno, así que compañeros, atentos para cuando lleguen, pero además en casa del maestro o en el PIT-CNT van a estar las papeletas para ir a buscar si en algún lugar hacen falta. Vamos a ver si podemos poner en la en una mesita también información y papeletas para ser distribuidas. Bueno, vamos a ver si armamos la mesita, como la armamos más en mucho tiempo, tiempo sí, en la tricámara baja y bueno, también. Y con este, hablar con la gente que puede llegar a estar en duda, sacarle todas las dudas. Exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Continuamos. Con un tema que Silvana se estaba afilando porque tiene muchas ganas de hablar. Sí, yo estoy como hablando al principio y después los dejo y no hablo más. Este, es el tema de el BPS. El sí, tema de Hacienda, de en realidad. Hacienda. Tenemos un problema con Hacienda. Este, no, me comentaban los compañeros que bueno, que este, este tema está en vía de solución, pero a mí me gustaría comentarlo, porque realmente me parece vergonzoso, este, aunque parece natural también, cómo a veces la burocracia estatal inventa cosas y tranca cosas que de alguna manera perjudican a las personas individualmente o a los grupos en general. Este, me sonrío y me da gracia porque Gonzalo hoy le ha dado por ser fotógrafo y nos está sacando fotos a todos. Bueno, entonces qué lindo. Bueno, este, el tema de hace unos días mi directora de la escuela 212, de acá le mando un saludo a Teresita, vino furiosa a la escuela porque bueno, una nueva tarea para los directores, pero una tarea que parece hasta ridícula. La división Hacienda eleva una circular, la circular número 1 del 2009. La primera de este año, firmada por Anabel Espún, la contadora, y por un Pierres, el inspector. Este, no está firmada por el Consejo de Educación Primaria. No tenemos que estar... pocas circulares. Sí, la primera del 2009. La primera del 2009, pero cuando saca para... para, no sé, para burro. Romper. Resulta que ahora cada vez que los directores vayan a hacer alguna compra o pagarle a proveedores o empresas, le tienen que exigir a las empresas el certificado común expedido por el BPS y la constancia de estar al día con la DGI. Pero además, estos tienen que fijarse que estos tengan con fecha de vencimiento y bueno, van con fecha de vencimiento y deben solicitarse nuevamente al término del vencimiento estos certificados. Pero además, se les va a exigir a las empresas tener a la vista los originales. Entonces yo me imaginaba en la escuela especial que tenemos talleres, cuando la directora vaya a comprar, no sé, unos delantales, no quiero nombrar empresas para no hacer propaganda, pero esas empresas vieron que venden barato los delantales. A Liberty. Ya sé. O unos vasitos que no vendió barato, Soler. Para los festivales le tiene que ir a decir a esas empresas grandotas. Clavo de la ferretería del barrio. Ahí está. Muéstrenme el certificado original de la DGI, pero además deme la fotocopia porque lo preciso. Lo tengo que autenticar. ¿Y usted de dónde viene? Y si el que te vendió eso además se puso polvo de pie de mañana. Ni te digo. Entonces, los directores pasan a ser inspectores de la DGI. Inspectores de no, compañeros, no van a ganar nada, van a ganar igual que siempre. Y no sé qué harán los inspectores de la DGI, que realmente tienen, que está bien, ojalá nosotros pudiéramos tener nuestros cargos a tiempo completo y trabajar en un lugar solo y que nos pagaran a tiempo completo, full time. A los inspectores de la DGI, a los funcionarios de la DGI, se les exigió tiempo completo y se les paga acorde. Bueno, son ellos los que tienen que realizar esa tarea de controlar que las empresas estén al día. Es una aberración. Pero no es un problema de la DGI el tema de que pida el control. Eso está bien que se pida el control. Exacto. Es un problema del organismo, en realidad de Hacienda, que interpreta una cuestión general de la DGI y la traslada tal cual la DGI la plantea. No, ni siquiera interpreta Hacienda. Y la manda así. Y recae nuevamente en los directores una función que no les compete, pero en absoluto. Pero Hacienda lo está interpretando. Hacienda lo que está haciendo es este, pidiendo documentación que no debe pedirle. En realidad, cada vez que el organismo este, contrata empresas para hacer obras grandes, claro, este, para hacer arreglos en las escuelas, se les pide esa documentación. Que es correcto. Pero y qué poco control hay sobre las obras. Pero lo pide igual cuando dan plata a las escuelas para que se estudien las escuelas. Lo pide la directora y en realidad el organismo es, luego revisa todos los papeles y avala esa contratación. Ahora, ¿qué pasa? Ellos agarraron y generalizaron, sin criterio ninguno, sin tener conocimiento de lo que pasa en las escuelas. Eso demuestra que están totalmente ajenos. Vamos a contar lo que pasaba en la TV Nacional a los compañeros rurales, maestros rurales. Sobre todo pensando en la gente que es maestro y que no entiende mucho qué es Hacienda. Exacto. Esto es bien clarito. Los compañeros rurales se quejaban porque antes las escuelas rurales podían comprar sus mercaderías al pulpero de la zona, digamos, al bolichero de la zona, que de repente, si no es ahí, lo más cercano es en la capital del departamento o en alguna ciudad grande. Y ahora ya no lo pueden hacer por todos estos pedidos ridículos que les hacen. Entonces han cortado lo social que también tenía la escuela, ¿no? Exactamente. Vos ya, por ejemplo, en los barrios de Montevideo tampoco podés trabajar con ciertas panaderías de tu entorno, o con el verdulero, o con el quintero, o con el kiosco, que son a su vez lo que vos también recurrís cuando tenés un festival o cuando te vas de campamento. O tenés aquello hijos de las redes que tanto hablan. Claro. Bueno, esto también lo corta. O son los hijos de los comerciantes de la zona. Exacto, también, que van también a la escuela. En el medio rural pasa lo mismo. Uh-huh. Así que, y muchas veces, al cortar esa relación, tampoco de la ciudad le es económicamente viable al comerciante de la ciudad capital llevar mercaderías a una escuela que de repente queda 100, 150 kilómetros y por caminos que no están en condiciones. Lo mismo pasa en otro video. Tiene que quedar claro que si ese circular hubiera seguido adelante, que esa feliz circular de Hacienda se interpreta al pie de la letra, muchos comedores en los que vienen no comen los niños, porque ¿cuántos de los proveedores van a estar repartiendo toda esa documentación? No tienen derecho los directores a pedir toda esa documentación tampoco, porque en realidad no es su función. No tienen derecho a exigirlo ni los directores a pedirlo, porque no es su función. Dale. Igual les queremos decir, antes que nada, que Ademus Montevideo y luego la FUM también hemos hecho las gestiones necesarias y hemos hablado con la Consejería. Porque por supuesto no nos quedamos pasivos ante ninguna situación de estas. No, ni seguro que no. Porque a veces se escuchan esas cosas por ahí. Se escuchan, sí, bueno, están equivocados las personas. O se leen. Bueno. Sí. Algún trasnochado que no se da cuenta, no escucha bien cómo son las cosas. Sí, tanto la Federación como en Montevideo, tratamos de comunicarnos con Edith Morales, nos comunicamos. Ella nos dejaba claro que eso no tiene que ver con comedores. De todas maneras, aunque eso no se vaya a pedir en las relaciones de comedores, la circular tiene que ser reescrita. Esa circular está mal redactada, no es así. Tiene que ser mucho más específica si ellos quieren para determinados casos, así tienen que poner. En eso quedamos ayer, hablé personalmente con Edith Morales y Teresita Capurro también habló con ella. Se comprometió a ver cómo se redacta nuevamente. A los directores no les va a pasar nada con las rendiciones. Así que bueno, que es algo que está en vía de solución total. En este momento hay una solución parcial, no va a haber problema. Esto es el mismo de comedores ya tienen la comunicación de que no tiene que tenerlo en cuenta por las dudas a los compañeros que van a rendir la semana que viene. Disculpa que te pisé varias veces. Sí. Es el mismo departamento de Hacienda que desconoce o tira para adelante resoluciones del Consejo de hace meses, como el tema del pago de la Corte, como el tema del pago de maestros de Plan Ceibal, como el tema de las compensaciones de tiempo completo, que van saliendo y la gente ni se entera por qué cobra alguna cosa o por qué no la cobró. Nos escribe Sara Pereira, que la compañera nos escribe siempre, dice: hola, excelente programa. Quería transmitirles la inquietud de una compañera que trabaja como maestra de apoyo al Plan Ceibal y luego cobrar, no le entregaron el correspondiente recibo. ¿Por qué? Claro. Qué buena pregunta, Sara. Qué buena pregunta, pero además esto tiene que ver con el famoso tema de los recibos de sueldo, que vamos y venimos. Hemos ido a reuniones con el Consejo, a reuniones con Hacienda, Carla ha ido por todos lados, Gabriel ha ido por todos lados, todos han ido por todos lados y no se termina. Acá hay un tema de mandos medios, Vos vas a arreglar con el Consejo, el Consejo firma, pone el sello, todo, y abajo del Consejo hay mandos medios en una serie de organismos de primaria que van tirando para adelante. Vas a saber uno por qué, seguramente por ineptitud. Pero la compañera dice que no le entregaron el recibo. No le entregaron el recibo. Bueno, no estábamos en conocimiento de que cuando uno cobra, le tienen que dar un recibo de sueldo. Es obligación. Es obligación. O si no vas a cobrar allá, tenés que ir y te lo van a dar. Tienen que dártelo. De todas maneras, vamos a preguntar a ver si sucedió con otras personas. Yo quiero agregar algo de lo que pasó ayer en el secretariado FUM, que estuvimos todos de acuerdo. Se tomó una, además de todas estas entrevistas y se tomó una resolución para los compañeros directores no entregar ninguno de estos papeles hasta que no haya una resolución por escrito que aclare bien cuál es la situación y en qué momento, porque no es solo, porque ayer lo valorábamos, no es solo para el comedor, porque hay infinidad de cosas que se compran en las escuelas. No acatar esta circular hasta que no se aclare. Así que todos los maestros tener en cuenta esto. Esto que estás diciendo va a llegar a las escuelas. Esta es la primera llegada, porque esta fue la resolución de ayer de FUM. Sí, se están enterando a través de los micrófonos de Arcilla. De Arcilla se están enterando de la resolución. Corran de la voz. Y estaremos incluyéndolo. El problema es hoy, Gonzalo, que rinden la semana que viene entre martes y miércoles los directores todo lo que es comedor, pero no solo todo lo que es comedor, sino la realización del libro de caja. Esto vos sabés que también los directores se preguntan, se hacen llamados unos a otros, che, ¿tu escuela van a hacer la evaluación de segundo en línea? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Te parece que yo la haga y la haremos y no sé qué? Claro, pero como es opcional y también está el sistema de presión, de inspecciones y del sistema general, los directores a veces un poco solos en sus escuelas se mandan, lo hacen, se consultan y a veces precisamos algún tipo como de apoyo a alguna resolución que han claro tenido. Porque sabemos que han habido directores que han presentado estos papeles, entonces ante la presión, como decías tú, lo han presentado. Y sí, es un tema muy sensible esto de Hacienda, de dineros públicos, del control de esos dineros. Es un tema muy sensible y de mucha responsabilidad. Y Hacienda no lo toma, desconoce que quien está al frente de todo esto es el director y es un maestro que no está preparado para hacer estudios contables. Entonces, en lugar de facilitar la tarea docente, se les está cada vez más perjudicando, ¿verdad? Se le atribuyen se los carga con trabajos que no corresponden, no es su tarea. Lo pronto en una reunión que hubo, creo que era la Junta de Educación, de las directoras de Educación Especial, que fue donde nos enteramos de esta circular, las directoras hicieron una nota diciendo que me iban a entregar nada, después las compañeras vinieron y me avisaron a mí, me dijeron que tiene el sindicato lo que está pasando y que nosotros no vamos a entregar nada. Así que tienen el respaldo de ANEMU Montevideo, tienen el respaldo de la FUM, y bueno, y está llegando por primera vez. Y a través de cosas llaman al sindicato, ¿no? Exactamente. Y en un envío lo pondremos, y en el boletín va a salir también claramente esta información. Nos preguntan cuál es el número circular, esto que estamos hablando ahora. No la tenemos, llama a tu inspección. Sí, la tenemos. Circular 1 del 2000. Lo que decía Nora. Pero no es una circular del Consejo de Educación Primaria, que aclarar, es una circular interna de Hacienda. El Consejo no la firma. No es la primera vez que pasa. Pero va dirigida también a los directores de escuela, así que supuestamente sí, claro, van a tener acceso, lo tienen que pedir. Están llegando a las escuelas. Les están dando a los directores ya. De todas maneras, no es la primera vez que algunas secciones en primaria sacan circulares que contravienen toda la lógica del sistema. Luego, cada vez que vamos a primaria, los consejeros no están bien al tanto. ¿Sí? No están totalmente al tanto de las reacciones. Entonces nos dicen, no, pero es una locura. Bueno, no sé, esto en algún momento tiene que tener solución. No puede ser que cualquier sector de primaria esté incidiendo en la normativa de todo el sistema de esta manera. Y incidiendo en la vida de las escuelas y en lo que significa esto que es tan sensible, como decía hoy, todo el tema de dineros y de manejo de dineros públicos, ¿verdad? Bueno, con esto que nos escribe a través del Facebook el compañero de Luis de la Escuela 139, que tuvo su fiesta de nominación el día miércoles pasado y la inauguración del local nuevo, al igual que vimos que también la Escuela de Santa Catalina inauguró un hermosísimo local. Con esta reflexión que nos deja Luis, no era sobre este tema, es una reflexión un poco más profunda, nos vamos a ir a la tanda de la emisora. Luis nos dice: tenemos que plantear nuestra posición respecto al fin y esencia de la escuela pública. Parece que estamos para contener la problemática social, dar de comer y ser el hogar transitorio de los niños. El sentido profundo de la escuela es educar, nos dice Luis. Hay otros organismos e instituciones para cumplir con estas funciones que se le ha encomendado y agregado al magisterio. Compañeros, de una vez alcemos nuestra voz, maestros educadores, educadores no multifunciones. Bueno, con este pensamiento de Luis, le decimos a Fefe, vamos a la tanda de la emisora y volvemos con la última media hora de Arcilla, el programa de Ademo Montevideo.